Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Lunes 8 de diciembre, amigas, amigos, y después, claro, de haber tenido algunas jornadas festivas, ¿cierto?, por aniversario de Quito, pues ya estamos nuevamente retomando nuestras actividades ya en lo cotidiano, así es que pues nuestra invitación para que hagamos nuestro mejor esfuerzo, pongamos la mejor energía para con nuestro aporte realmente tener el país que todas y todos anhelamos. El trabajo, obviamente, exige responsabilidad, exige seriedad, pero también exige hacer las cosas con alegría. Exige hacer las cosas con comprometimiento, y eso es lo que lo ponemos aquí. Y bueno, una reflexión para iniciar la semana, amigas, amigos, y es que la paradoja de nuestro tiempo es que tenemos edificios más altos y temperamentos más reducidos, carreteras más anchas y puntos de vista más estrechos muchas veces. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes y familias más chicas, mayores comodidades y menos tiempo. Tenemos más grados académicos, pero menos sentido común. Mayor conocimiento, pero menor capacidad de juicio. Más expertos, pero también tenemos más problemas. Mejor medicina, pero muchas veces menor bienestar. En muchas ocasiones, bebemos demasiado, fumamos demasiado, despilfarramos demasiado, reímos muy poco, manejamos muy rápido, nos enojamos demasiado también, nos desvelamos también, amanecemos cansados, leemos muy poco, vemos demasiada televisión y a veces reflexionamos muy rara vez. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero reducidos nuestros valores. Y hablamos demasiado. Amamos poco y odiamos con mucha frecuencia. Hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no a vivir. Añadimos años a nuestras vidas, no vida a nuestros años. Hemos logrado ir y volver de la luna, pero se nos dificulta cruzar la calle para, a lo mejor, conocer a un nuevo vecino. Conquistamos el espacio exterior, pero no el interior. Hemos hecho grandes cosas, pero no por ello somos mejores. Hemos limpiado el aire, pero contaminamos nuestra alma. Conquistamos el átomo, pero hasta ahora no conquistamos nuestros prejuicios. Y muchas veces escribimos más, pero aprendemos menos. Planeamos tanto, pero logramos poquito. Hemos aprendido a apresurarnos, a vivir deprisa, a vivir a velocidad, pero no a esperar. Producimos computadoras que pueden procesar mayor información y difundirla, pero nos comunicamos cada vez menos y menos y menos. Estos son los tiempos de comidas rápidas, de digestión lenta, de hombres de gran talla y cortedad de carácter, pues de enormes ganancias económicas, de relaciones humanas superficiales. Hoy en día, pues, hay dos ingresos, ¿no?, de papá y de mamá, pero también hay más divorcios, casas más lujosas, pero muchísimos hogares rotos. Son tiempos de viajes rápidos, pañales desechables, inclusive de moral descartable, acostones de una noche, cuerpos obesos, píldoras que hacen todo, desde alegrar y apaciguar hasta matar también. Son tiempos en que hay mucho en aquellos escaparates y muy poquito en la bodega, ¿no? Tiempos en que la tecnología puede hacer llegar, pues, cartas, puede hacer llegar mensajes velozmente. Y este también es un tiempo en el que usted puede elegir compartir estas reflexiones o simplemente descartarlas. Lo que digo siempre, pues nosotros acá, desde este espacio, solamente reflexionamos con ustedes. La decisión final la tiene cada uno en su casita. Buenos días, con esto iniciamos. Juntémonos en la casa. Tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Uno de los grandes poetas que tiene Ecuador, sin duda, es Raúl Arias. Y en esta ocasión nos comparte una nueva edición, Poesía en Bicicleta, Bici Poemas, Raúl Arias. Y mire ustedes, pues, él nos dice, tengo un mini retrato en movimiento, ¿no? Nací en barrio San Marcos, en un Quito todavía tranquilo, ahora agitado por millones de problemas, que solo con nuestro temple lo superaremos. Comencé a escribir en el Colegio Montúfar, y este oficio se encarriló con mayor plenitud en los años de la Universidad Central, cuando estudiaba periodismo y conocí a los sánsicos, a aquellos jóvenes poetas y aprendices de la filosofía y la polémica. En el árbol en que estábamos he logrado nacer, crecer ramas con poemarios, con teatro, cuentos, reportajes, voces sin etiquetas ni formalismos, que devuelvo a ustedes, nos dice. Y miren ustedes, Poesía en Bicicleta se escribió en 1975, la primera edición fue su primer poemario, y pues nos dice Raúl Arias, pues me produce agitaciones entrañables, y en estos días del siglo XXI, nos dice, me ha llevado a escribir bicipoemas. Amo las bicicletas, y con las palabras he sostenido sorprendentes contiendas. ¿Por qué? Pues a lo mejor cuando usted lea estos poemas va a entender el trabajo y la sensibilidad de Raúl Arias. Por su parte, Nelson Estupiñán Vaz señala que entre los militantes del cambio está Raúl Arias. Su ubicación estética aparece patente en su poesía, donde su cuerpo entero y a colores está como sentado en el banquillo de los acusados, repitiendo su convicción de apóstata. Allí está el poema con su sencillez de alma a pie, con sus ojos sin envidia, contemplando el brillo fugaz del oropel, escrutando las pobres vidas que son el basamento de la high life, ¿no? La vida fácil, la vida liviana, poniéndolo voz a los humildes y a las cosas ladeadas, pintando sus visiones con ironía y a veces rasgándolas al mismo tiempo con el estilete del sarcasmo. Arias es un franco tirador, nos dice Nelson Estupiñán Vaz, que lanza sus descargas no al corazón del enemigo, sino a su tibia y a su calcañar, no con la intención de matarlo, sino con el propósito de herirlo y verlo cojear, mientras el autor sonríe un anhelo de que los humildes y ofendidos sonrían también. Raúl Arias y estos bici poemas. Un saludo afectuoso a Raúl y felicitaciones, por supuesto. Este es un libro que mucho, pero muchísimo nos comparte y más adelante vamos a leer uno de sus poemas. 9:11 a.m. Y aquí estoy, tapando el sol con un dedo, riéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy, refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad, odio a esta ciudad. Porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no estás. Y sin embargo ahí estás, en los labios que no beso, estoy tapando el sol con un dedo, diciéndome solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy, refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad, odio a esta ciudad. Porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no estás. Y sin embargo ahí estás, en los labios que no beso, en los libros que no. Bien, amigas, amigos, pues el día de hoy, cuando sean ya las 9:40 más o menos, estará con nosotros Ricardo Jiménez. Ricardo es un experto en temas de VIH, tratamiento, prevención, y está totalmente involucrado dentro de Cruz Roja Ecuatoriana en este y otros temas. Y es importante, amigas, amigos, lo hemos dicho en otras oportunidades, mientras más educados estemos, mientras más conocimiento tengamos, mientras nos orientemos de mejor manera, vamos a estar también prevenidos para esta, digamos, para este contagio y pues otras enfermedades que puedan presentarse. Hemos dicho que en algunos casos hay que hablar pues con claridad, sin que se nos suban los colores al rostro, ¿no? No hay por qué tener vergüenza de hablar de sexualidad con nuestros más jóvenes, con nuestros adolescentes, con nuestros niños. Miren ustedes, ahora las mismas redes sociales, la misma tecnología ha provocado que todos ellos, pues en muchos de los casos, tengan más conocimiento que nosotros, los adultos mayores inclusive. Entonces, en vez de que nos pongamos rojitos o rojitas al momento de hablar con nuestros hijos o nuestros nietos, en fin, nuestros sobrinos, ¿qué tal si buscamos también un poco más de conocimiento? Mientras más nos eduquemos, mientras más información tengamos, créanme, va a ser más fácil realmente poder relacionarnos, ¿no? Y hacer de estos temas casi, casi diría yo, temas de sobremesa. Y miren ustedes, hay este libro, lo tengo en mis manos, que fue producido por la Fundación Tres Manuelas, la Fundación Patronato Municipal San José, y tiene que ver con este tema, ¿no?, de VIH-SIDA. Entonces, este libro se llama Violencia Intrafamiliar, Amiga Silenciosa del VIH. Yo invito a que usted pueda realmente conseguir comprar este libro, y entonces, pues, mientras más herramientas tengamos, pues, la vida se nos va a hacer un poco más sencilla. Entonces, Kofi Annan, ustedes saben de él, dijo, para que se pueda albergar alguna esperanza de éxito en la lucha contra el VIH-SIDA, es preciso que el mundo aúne sus esfuerzos en una gran alianza mundial. Y dentro de estos temas, precisamente, está el que tiene que ver con la pandemia de la infección de VIH-SIDA. Por su expansión en el mundo, ahora se lo considera como una pandemia. Pan significa todo, ¿no? Todo. Entonces, esta pandemia de la infección del VIH-SIDA, por su expansión en el mundo, decía, se ha constituido en un problema global que requiere de respuestas integradoras que involucren la participación de la comunidad internacional, los estados, la sociedad civil y la familia, con el fin de contar con políticas públicas orientadas a la prevención, atención, tratamiento y su consecuente decrecimiento progresivo. Entonces, este es un compromiso de los gobiernos locales para cumplir, por supuesto, una meta de detener y comenzar a reducir la propagación de VIH-SIDA establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Amigas, amigos, nuestra invitación entonces, en unos minutos más, estaremos hablando con Ricardo Jiménez, experto en este tema, y viene como vocero desde Cruz Roja Ecuatoriana. Por otro lado, igualmente, debe estar ya en unos minutos más acá. Vamos a recibir a nuestra amiga Victoria, que llega desde el Jardín Botánico de Quito para hablarnos sobre esta campaña enorme que se está desarrollando y que se quiere realmente incentivar a todas y todos en el respeto de los árboles patrimoniales, los árboles nativos. Y para que sean patrimoniales deben tener una serie de requisitos. Hoy vamos a conversar con nuestra amiga de Jardín Botánico a que nos explique un poquito más de qué se trata esta campaña de los árboles patrimoniales. toda la vida. Me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni cuándo, pero junto a ti toda una vida. Te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la cuido para ti. No me importaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida. Te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la cuido para ti. Te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la cuido para ti. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Lo ofrecido es deuda, ¿cierto? Y bien, aquí está el poema de Raúl Arias, de sus bici poemas, Poesía en bicicleta. No sé cómo soy, ni me interesa. ¿A usted le interesa? Bueno, siento la piel del viento y la acaricio. No derramo una lágrima, lente, ni viro un vaso para que se ahoguen. El sol me quema y me agrada. Puedo ser la tangente del mundo, pero vivo mal. Leo los periódicos para enterarme que hablan mal de mí. Digo, si no me conocen, ¿cómo pueden hablar mal de mí? Empujo una carreta, llevo un balde, pregono lo que ustedes ven. Voy a las plazas, no me escondo, no me conocen, ni me conozco muy bien yo. No sé cómo soy ni me interesa. El poeta maldito que quiere pasarse las horas bajo agradables techos, recogiendo las moscas o peinándole a Dios su peluca tostada. El poeta maldito que no quiere ser desplazado y sus dos brazos medio rotos luchan por coger el arroz entero y echárselo a la panza. El navajero y pelador de papas, como papas con gusano. El oidor incesante, el casi criminal, linfático, nervioso, estudiante de las canciones, de las cocineras y de los cantantes populares. El todo sol, todo cuatro por uno, pues oculto puede existir para el amor, aunque de amor es hambriento como un lobo. ¿Qué son las calles, dice, sino puentes colgantes entre la vida y la muerte? Sin embargo, pulidas, hermosas como ojos de iguana. El camino desde la mosca hasta el ciego, establecido por un trayecto de miradas incomparable, incomparable en su vuelo de madera. Raúl Arias, Bici Poemas, Poesía en Bicicleta. Vamos a una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Edit.

so. Did you pass out? No hay antes, no hay amantes. He pasado en mi reloj antes de ti. Bien, amigas y amigos, pues ustedes dirán, ¿qué está pasando? ¿Se oye música viejita y también se oye mucha música joven? Bueno, yo quiero contarles algo. Realmente la ley ha cambiado y ha cambiado, diría yo, profundamente. Y miren ustedes, dentro de este reglamento para la aplicación del artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación sobre contenidos musicales en los diferentes programas de radio, hay que señalar que este reglamento tiene por objeto determinar los mecanismos para la aplicación del porcentaje de contenidos musicales que sean producidos, compuestos, interpretados o ejecutados en Ecuador, según lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación. Entonces, esta norma será aplicación obligatoria para todas las estaciones de radio, de radiodifusión sonora, tal cual lo dice. Entonces, miren ustedes, cuando hablamos de música nacional, de música ecuatoriana, no estamos hablando exactamente del pasillo, del albazo, del capisca, del saltashpa, no. Estamos hablando de todos los contenidos musicales que sean producidos o compuestos, interpretados o ejecutados aquí en el Ecuador. Es decir, el ritmo, el género, no importa si es hecho aquí en Ecuador o si es interpretado por un ecuatoriano, esa es la música que hay que poner en este porcentaje. 50-50, es decir, 50 temas que canten ecuatorianos o ecuatorianas, o 50%, digámoslo así, eso sería más apropiado, 50% del porcentaje, ¿sí?, de música cantada por ecuatorianas o ecuatorianos. Puede ser, que se me ocurre, puede ser un tema español, pero canta una ecuatoriana. Es posible, eso es válido. Además es 1-1. 1-1, es decir, debe ir un tema ecuatoriano, un tema internacional, un tema ecuatoriano, un tema internacional. El ritmo puede ser rock, puede ser blues, puede ser jazz, puede ser cualquier ritmo. Cuando hablamos de música nacional, no nos estamos refiriendo, como decía, a lo que nosotros como ecuatorianos consideramos eso, ¿no? Muchos debates han habido alrededor de este tema. Ah, no, dicen, bueno, no, pero es que el rock no es nuestro. Si lo escribió, lo canta, lo interpreta un ecuatoriano, por supuesto que es nuestro. Entonces, pues, amigas, amigos, vamos a tomar muy en cuenta de aquí en adelante esto. Esto nos dice la ley, y este reglamento para la aplicación del artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación sobre contenidos musicales, hay que señalarlo, está vigente. Es obligatoria para todas las estaciones de radio. 50% música internacional, 50% música hecha o interpretada por ecuatorianas o ecuatorianos. Las 9:35 está con nosotros ya nuestra invitada, Carolina Gijón, directora de Jardín Botánico de Quito. Un abrazo, Carolina, bienvenida siempre, mil gracias. Muy buenos días, Beatriz, y aquí con interesantes sorpresas en lo referente al arbolado patrimonial de la ciudad. La Secretaría del Ambiente mañana anuncia que se han realizado 50 nuevos escogitamientos del arbolado patrimonial de la ciudad. Eso quiere decir que a la lista de 303 árboles que se tenía, se suman 50 ejemplares, por lo cual estamos muy, muy contentos. Qué bueno que sí. Hace un momento hablábamos acá y esperábamos precisamente tu llegada. Y hasta tanto decíamos que para que un árbol sea patrimonial, sea declarado patrimonial, entendemos que debe haber un requisito para así hacerlo, algunas consideraciones. Por favor, explícanos. Así es. En primer lugar, una característica muy importante es su avanzada edad, ¿no? Yo creo el hecho de que se trate de un ejemplar centenario, por ejemplo, ¿no? Le da un valor muy, muy importante. También se toma en cuenta la monumentalidad del individuo, es decir, que se trate de un árbol imponente, grande, ¿no? Que exhiba una muy buena estructura arbórea. Otro aspecto es también el histórico, ¿no? Siempre decimos, bajo la sombra de esos árboles centenarios que están ubicados en espacios emblemáticos de las ciudades, de nuestros pueblos, ¿qué historias de ellos podrían contar, ¿no? ¿Qué ha acaecido bajo su sombra? Claro, ¿no? Que sí. Entonces, aquellos árboles que se encuentran en sitios emblemáticos también son considerados, como también aquellos ejemplares que le dan identidad, por ejemplo, a una calle, a una avenida, a un parque. Un ejemplo de esto muy claro son los platanes de la Juan Rodríguez, ¿no? Si bien no son árboles monumentales ni muy grandes, sí antiguos, pero le da un atractivo muy especial a la Juan Rodríguez, ¿no? Tiene un calor esa calle tan tan bonita de la Mariscal. Y también a veces especies únicas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la cococumbi, ¿no? Que ahora solo se le encuentra en parques, avenidas, en nuestros jardines, pero ya no está más en la naturaleza. Entonces, es un tesoro que debemos cuidar y proteger. Carolina, ¿cuál es la necesidad de rearborizar, digamos así, nuestro país, pero sobre todo con especies nativas? A ver, el tema de arborizar creo que es muy importante, ¿no? Por los enormes servicios que nos presta, en este caso estamos hablando del árbol urbano, ¿no es cierto? No, en primer lugar, los árboles mitigan este fenómeno que está causando tantos problemas a la humanidad, como es el cambio climático. No nos olvidemos que a través de sus procesos fisiológicos, los árboles captan CO2 y liberan a la atmósfera oxígeno, ¿no? Eso quiere decir que purifican nuestro aire, y creo que eso es uno de los aspectos más importantes de la presencia de árboles, sobre todo en ciudades tan contaminadas como Quito. Por otro lado, son hábitat de la biodiversidad, ¿no? En los árboles están insectos, están pajaritos, anidan ahí, también mariposas. Si es un árbol con flor, puede servir de alimento para una serie para la fauna, ¿no es cierto? Y por otro lado también está el aspecto estético, visual, de confort, ¿no? Qué hermoso es ver un árbol saludable, qué rico es cobijarse bajo su sombra, ¿no? El árbol inspira, ¿no? El árbol es un ser maravilloso, no solo por los servicios ambientales, sino también por el valor emotivo y psicológico. Carolina, recuerdo yo hace algunos meses conversaba con una persona que hizo una donación maravillosa al Jardín Botánico. Precisamente, me parece que era un toronjal. ¿Cómo está este maravilloso toronjal que también era patrimonio, ¿no? Así es. Bueno, el toronjal se trataba más bien, bueno, se trata, no sé por qué fue en el pasado, de un árbol emblemático donde hubo una participación ciudadana muy interesante, ¿no? En el que se trataba de demostrar que sí se puede, ¿no? Que hay veces simplemente uno ve un árbol muy bonito, muy estético, con enorme pena, ya sea del dueño o de los constructores, simplemente lo desarraigan o lo talan, ¿no es cierto? Así es. Porque dicen, no, el trasplantar es costoso, es complicado, no se garantiza el éxito. La idea de este toronjal fue más bien el decir, sí se puede, sí se puede. Se hizo técnicamente lo mejor posible. Los cítricos ya de muchos de avanzada edad son difíciles de trasplantar, pues no resisten tan fácilmente a este proceso, pero estamos con buenas noticias. El árbol poco a poco está rebrotando. ¡Uy, qué maravilla! Sí, eso es una buena noticia. Lo en su momento, me parece que hace un mes, ya lo dimos por fracasado el proceso, pero no es así. Le hemos seguido metiendo mucho esfuerzo, mucha pasión, porque eso se necesita para que pueda volver a resurgir y sobrevivir al trasplante. En eso estamos. Pero le digo, creo que ese es un ejemplo a seguir, ¿no? Hagamos el máximo esfuerzo de trasplantar, sobre todo aquellos ejemplares que son bonitos, que son imponentes y que nos da pena perder. Qué bien, queremos agradecerle a Carolina Gijón su presencia esta mañana acá con nosotros y, por supuesto, celebrar, ¿no? Celebrar esta iniciativa, pues desde el Jardín Botánico de Quito y estos y esta recuperación de árboles, ¿no? De árboles patrimoniales. Ahora, pues tenemos una última novedad y es este curso de cactus y suculentas. Así es, Beatriz, muchas gracias por el tiempito que generosamente me brinda. Quería aprovechar mi presencia aquí en estos micrófonos para informar que el día sábado, desde las 9 hasta las 3 de la tarde, se estará dictando un curso de cactus en el Jardín Botánico. Esto es un servicio de extensión a la comunidad que el Jardín Botánico ofrece para las personas que tienen apego, gusto, ¿no? Por algún grupo de vegetales, ¿no? En este caso es estamos dando un curso de cactus para realizar arreglos, cómo manejarlos también, cómo tratarlos. Así que no se olvide, es el sábado 13 de 9 a 15 horas, el costo es de $30 e incluye materiales también. Y por último también quiero, y robándome un segundo más de tiempo, por favor, con mucho gusto, quiero aprovechar para invitar al foro que estaremos realizando mañana con la presencia de dos panelistas internacionales sobre el tema del arbolado urbano. Este se lo llevará a cabo a las 2:30 en el Jardín Botánico. Y este es un evento que lo está realizando la Secretaría del Ambiente con el fin de ir promocionando y posicionando la importancia del árbol urbano como también de nuestros árboles patrimoniales. Y nuevamente digo que mañana tendremos el gusto de lanzar una nueva lista de 50 árboles patrimoniales que se adicionan ya al catálogo existente. Mil gracias, Carolina. Muy amable tu información, realmente. Miren ustedes, información importante, una invitación a la que no podemos dejar de asistir, amigas, amigos. Y desde la Secretaría de Ambiente se propicia realmente nuevas políticas, ¿no?, ambientales. Y con este esfuerzo permanente que realiza Jardín Botánico de Quito, cada vez con iniciativas fresquitas que tienen que ver precisamente con un nuevo estilo de vida, ¿no? Este Suma Causai del que todas y todos hablamos hoy. La Huasteca está de luto, se murió su huapanguero. Ya no se oye aquel falsete que es el alma del trovero. Rogaciano se llamaba, Rogaciano el huapanguero. eran sones de la sierra, las canciones del trovero. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Malagueña salerosa ya se fue. Su pregonero. El cañal está en su punto, hoy comienza la molienda. El trapiche está de duelo y suspira en cada vuelta. Por los verdes cafetales, más allá de aquel potrero, hay quien dice que de noche se aparece el guapanguero. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Malagueña salerosa ya se fue. Diez minutos y serán las 10 de la mañana, amigas, amigos, y habíamos anunciado la presencia de Ricardo Jiménez desde Cruz Roja Ecuatoriana. Esta mañana también lo acompaña Lorena Parreño. Ella pues viene desde el Centro Ecuatoriano de Estudios Alternativos y trabajan con derechos humanos, ¿no? Con lo que tiene que ver con derechos humanos. Lorena, bienvenida, gracias por estar Muchas acá. Muchas gracias. Ricardo, qué gusto, siempre es muy grato. Gracias, tener noticias de Cruz Roja a través tuyo. Buenos días, cuéntanos, tenemos novedades para nuestro público, te escuchamos. Bueno, nos habías convocado, Beatriz, porque la semana pasada y a lo largo de 6 meses en adelante se va a trabajar muy fuertemente en el tema de VIH nuevamente. Siendo que el 1 de diciembre se conmemora la respuesta de la sociedad ante el VIH-SIDA. Como hemos comentado anteriormente, muchas organizaciones nos hemos reunido, entre estas organizaciones está CEDIAL, Equidad, varias organizaciones hermanas, fraternas, que trabajamos en el tema de VIH, derechos humanos, género, diversidad, específicamente para prevenir nuevas infecciones. En el 1 de diciembre hubo una especie de sesión solemne en que el Ministerio de Salud Pública planteó algunos iniciativas desde el Ministerio como organismo rector de la salud, y desde luego las organizaciones, entre estas CEDIAL, tuvimos la oportunidad de recordarles la necesidad de trabajar en VIH, siendo que parece que la epidemia se volvió la epidemia olvidada, la epidemia silenciosa. Oímos mucho de chikungunya, oímos mucho de ébola. La gente se concentra en las novedades de estas, el temor de que puedan aparecer casos en el país. Y sin embargo, de fuentes externas tenemos estadísticas que no son oficiales, desde luego, que nos señalan que la epidemia está repuntando en el Ecuador. Queremos escucharle a Lorena Parreño. Decía hace un momento, ella viene desde el Centro Ecuatoriano de Estudios Alternativos. y trabaja en derechos humanos. Adelante, Lorena. Sí, reiterar lo que acaba de decir Ricardo, que es un tema que durante los últimos años se ha visto relegado. Lamentablemente hemos visto que el apoyo desde las instituciones pertinentes del Estado no ha habido la respuesta o tal vez los fondos necesarios para dar respuesta a esta problemática. Y también se ha evidenciado que la población más vulnerable, que ha crecido en vulnerabilidad durante estos años, es la población joven, donde se ha incrementado la problemática, ¿no? Bien, y ante esta realidad, pues se han tomado algunas, digamos que, disposiciones. Se ha planteado de pronto una fecha para que comience una campaña alrededor de esto, algo más agresivo, algo que llegue a todos los sectores, Ricardo. Bueno, Lorena está un poco más al tanto porque yo he estado fuera, estuve asistiendo a un taller muy interesante que ya te comentaré, pero se está planteando un concentrarse nuevamente en la epidemia. Uh-huh. Durante los próximos 3 meses, retomar las avanzadas en la trinchera, ¿no? Esto sin hablar con términos militares, pero hay que retomar la iniciativa esta. Bueno, digamos retomar el compromiso, ¿no? Retomar el compromiso, y digo yo, bueno, todos conocemos lo que es una vigilia, pero a lo mejor se me ocurre retomar una vigilia como pues una actitud de compromiso sobre esta, tú bueno, has dicho epidemia, muchos hablan ya de pandemia también. Bueno, las dos son aplicables. Pero como Lorena señala y con toda la experticia necesaria, ellos, SEDEAL, que trabaja en las fronteras de la epidemia, trabaja en las poblaciones más vulnerables en nuestras zonas rurales, inclusive zona de frontera, vemos este repunte y también un incremento en el número de fallecimientos, ¿no? Es dable afirmar que en los hospitales cada vez se ven más personas que están consultando, están acercándose a recibir diagnóstico, tratamiento y por qué no decirlo, ya necesitan medicación para VIH. Yo, quiero invitarle a Lorena Parreño para poder seguir este diálogo, quizás que pudiera ser esta semana, yo no sé si puede ser esta, ahora luego conversamos, Lorena, si te parece. Sí, sí, sí. Y mil gracias, yo lamento mucho porque el tiempo nos quedó tan corto, nos quedó tan corto, Ricardo, pero pues hay un interés, tenemos un compromiso con Cruz Roja Ecuatoriana desde acá, desde Juntémonos en la Casa, y pues queremos mantenerlo, creo que es un aporte también a nuestra comunidad. Muchas gracias, Beatriz. Sí, el aporte de ustedes es crucial para detener los avances de la epidemia. Vamos a seguir hablando de esto, señoras, señores. Se nos acabó el tiempo, qué gracias. Pena, ¿no? Se fue volando. A Diego Salazar, mil gracias su aporte para este programa. A ustedes, señoras, señores, pues un muy buen día, un muy buen inicio de semana. Y pues recuerden, mañana cuando sean las 9 de la tarde, estamos aquí en Juntémonos en la Casa. Buenos días. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.